Allí en Buenavista, muy cerquita de Ayapel, ya se ha propagado una planta muy divina. Y un día iba de paso, pero me tocó de ver que muchas personas corrían a comprar resilla. Con Mariano Herrera le hace mucha propaganda y grita en la calle, la resilla es la mejor. Viene multitudes de pueblos y la montaña a comprar la planta que sirve para el dolor. Que sirve para el hígado y el vaso, señores, también para el corazón. Ay, que sirve para el hígado y el vaso, señores, también para el corazón. Y le cura de todos los riñones y tumores, tiene una operación. Y le cura de todos los riñones y tumores, tiene una operación. Que allí me tuve parado, viendo que la gente se desesperaba más. Y Evaristo Acosta que corría desesperado a comprar resilla porque se le iba a acabar. Y en aquel instante yo mire que Adriano Herrera preparó una toma para un manco que llegó. El albece bueno solo pegó una carrera, gritaba en la calle, la resilla me curó. La resilla sirve para curar ciegos y manco, cura todo dolor. La resilla sirve para curar ciegos y manco, cura todo dolor. A los flacos lo pone bien robusto y al gordo lo pone superior. Y le cura la apéndice y la hernia, pulmones, también el corazón. Y si sufre de cosas dolorosas o amorosas, le cura el mal de amor. Esta planta sirve para duro porque está flaco.